Guinness. Alec Guinness fue un actor británico de cine, teatro y televisión que nació en el número 155 de la calle Lauderdale de Marylebone en Londres, el 2 de abril de 1914, como Alec Guinness de Cuffé, hijo de Arnes Cuffé, ya que el apellido de soltera de su madre era Cuffé. La identidad del padre de Alec Guinness nunca ha sido confirmada oficialmente. Mientras trabajaba en publicidad, estudió en el Fycompton Estudio de Arte Dramático, debutando en 1934 en el teatro. En 1936 interpretó obras clásicas en el prestigioso Teatro Old Vic de Londres. En 1941 se incorporó a la Armada Real y sirvió en la Reserva de Voluntarios de la Royal Navy en la Segunda Guerra Mundial, inicialmente como marinero, antes de ser comisionado como subteniente temporal el 30 de abril de 1942 y luego ascendido a teniente temporal en 1943. Comandó una nave de desembarco en la invasión aliada de Sicilia y luego transportó suministro a los partisanos yugoslavos en zona de guerra del Mediterráneo Oriental. Al margen de un pequeño papel de extra, su carrera cinematográfica comenzó después de la Segunda Guerra Mundial con Grandes Expectativas, Great Expectation, en 1946, y hasta 1994 actuó en 50 películas, siendo la última Testigo Mudo del año 1994. Numerosas películas, en su mayoría comedias, demostraron su habilidad y tremenda versatilidad para desempeñarse en los diferentes papeles que le tocó interpretar. Y podemos recordarle títulos como El hombre del traje blanco, 1953, El prisionero, 1954, El quinteto de la muerte, 1955, El cisne, 1956, Nuestro hombre en La Habana, 1959, Lores de Arabia, 1963, La caída del Imperio Romano, 1964, Doctor Zhivago, 1965, Los comediantes, 1967, La alegre historia de Scrooge y Cromwell, Hombre de Hierro, ambas 1970, Hermano Sol, Hermana Luna, 1973, Crimen por muerte, 1976, La guerra de las galaxias, 1977, Rescate del Titanic, 1979, El imperio contraataca, 1980, El Pequeño Lord, 1982, El Regreso del Jedi, 1983, Pasaje a la India, 1984 y Kafka, 1991. Y notables han sido trabajos, por ejemplo, en King Hearts and Coronet, 1949, interpretando 8 papeles diferentes, incluyendo una mujer o el sumiso y puntilloso empleado de banco Henry Holland en Su primer millón, 1952, el padre Brown de El prisionero, 1954, el aristócrata del cisne, 1956, el oficial inglés de El puente sobre el río Kwai, que le valió ganar el Oscar, o el débil rey Carlos I en Cromwell, Hombre de Hierro, 1970, sin mencionar trabajos que vienen después, como Obi-Wan Kenobi de La Guerra de las Galaxias, donde curiosamente, a pesar de que detestó su papel en la legendaria película de George Lucas, su presencia fue uno de los ingredientes que ayudó al éxito de la misma y las otras dos siguientes, porque gracias a su papel del maestro Obi-Wan Kenobi, mentor de Luke Skywalker, el 2,25% de los ingresos de la taquilla, a causa del contrato original, les ha proporcionado a sus herederos más dinero que el resto de los derechos de todas sus películas juntas, a pesar de que él nunca estuvo muy convencido de su participación en la Guerra de las Galaxias. En 1955 conoció al joven actor Jim Dean, al cual le dijo: si conduces ese coche que tienes pintado de ese color, será invisible para otros conductores. Refleja demasiado los rayos del sol. De lejos puede no verse. Si lo conduces velozmente, morirás en una semana. Esto fue premonitorio, porque una semana después de tener esta conversación, cuando Jim Dean conducía su Porsche a una velocidad moderada por la carretera acompañado por su mecánico, se le atravesó en el cruce de la ruta 41 con la 46 en la localidad de Cholame, en California, un Ford a gran velocidad conducido por un estudiante. Jim Dean trató de esquivarlo, pero no pudo. Se incrustó contra el Ford y se rompió el cuello, perdiendo la vida instantáneamente el 30 de septiembre de 1955 a la edad de 24 años. Ale Guinness confirmó esa conversación en su libro autobiográfico. Por sus méritos como actor fue investido Caballero del Reino por la reina Isabel II en 1959, pasando a ser Sir Alec Guinness. En 1957 gana el Globo de Oro y el Premio BAFTA de la Academia Inglesa como Mejor Actor por El Puente sobre el Río Kwai. En 1958 recibió en España la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Actor Extranjero por su interpretación en El Puente sobre el Río Kwai. En 1957 gana el Oscar de la Academia de Hollywood como Mejor Actor por El Puente del Río Kwai y en 1980 recibe un Oscar honorífico por su carrera. En los premios Oscar, a su vez, fue nominado en 1952 Mejor Actor de Reparto por su primer Mijón, The Lavender Hill Mop. En 1958 fue nominado como Mejor Guión Adaptado por Un Genio Anda Suelto, The Hard Mood. En 1977 fue nominado Mejor Actor de Reparto por La Guerra de las Galaxias, Star Wars. En 1988 fue nominado Mejor Actor de Reparto por Lofted Dorrit. Alec Guinness falleció por causas de un cáncer hepático en Mijor, West Sussex, Inglaterra, el 5 de agosto del año 2000, a la edad de 86 años. Y se han cumplido 19 años de su fallecimiento. Y así recordamos a este otro gran actor de El Puente sobre el Río Kwai, que se llamó Sir Alec Guinness.